es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Well, I've had... una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Buenas noches, queridos amigos, Metropólica Radio Internacional, una noche más de noches bajo el farol. Escuchamos Beijing the Wheel de Depeche Mode en Metropólica Radio Internacional. Hoy, un programa genial en Noches Bajo el Farol. Javier, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches Miguel. Como siempre a todos, muchas gracias por estar conectados, gracias por escucharnos fielmente cada 8 días. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy quisimos hablar desde otra perspectiva. Vamos a hablar sobre la mente del criminal. Aquellos trastornos, patologías, las características de las personas que cometen diferentes tipos de delitos, de violencias, agresión contra diferentes índoles. Por eso va a ser muy interesante, porque normalmente hablamos de la víctima, de la infancia, de las personas que cometen diferentes tipos de delitos, pero de violencias, agresión contra diferentes índoles. Por eso va a ser muy interesante, porque normalmente hablamos de la víctima, pero de la infancia, en este caso lo que hablaremos de es un las poco personas que cometen diferentes tipos de delitos, pero de violencias, agresión contra en este caso diferentes índoles. Por eso va a ser muy interesante, porque no disculpas a nuestros oyentes por esa pequeña falla técnica, pero parece que nuestro celular base aquí está en las drogas, porque mire, ahora ya está entrando a Instagram y nadie lo ha tocado. Creo que es un teléfono poseído, lo ha poseído el niño, un espíritu chocarrero. Decías, Javier, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los victimarios, porque muchas veces hablamos es de las víctimas, de la infancia, y en ocasiones es bueno tocar otra perspectiva, otra índole. No estamos diciendo y no estamos avalando ahora que es bueno cometer algún delito, o tampoco estamos patrocinando ningún hecho criminal o nada por decirlo. Lo que estamos hablando el día de hoy, la noche de hoy, es un poco sobre la patología de los criminales. ¿Qué trastornos, qué patologías, qué características pueden tener y por qué pueden cometer X o Y delitos. Este aspecto lo miraremos desde diferentes líneas. Ya vienen en camino nuestros invitados. Viene Andrés Mora, que es un abogado penalista, el cual desde el área jurídica nos comentará, pues, a nivel legal, qué estructuras, qué aspectos legales y delictivos nos trae este proceso. Viene también Gilbert, que es un psicólogo de la S, también nos comentará un poco al respecto, desde el aspecto clínico y psicoanalítico. Viene Natalia, una psicóloga de la Secretaría de la Salud, que nos va a comentar desde la Secretaría de la Salud, desde la experiencia de ella, un poco sobre el aspecto de las patologías, de las víctimas, del victimario, de los trastornos. Entonces, por eso va a estar muy interesante, porque es un tema que no habíamos tocado. Y es bueno conocer un poco el trasfondo, porque a veces decimos, no, es que cometió tal delito, es que hizo X o Y motivo, pero no conocemos el trasfondo de por qué cometió eso. No, es que pueda que en la infancia lo torturaron, lo violaron, pueda que haya sufrido un hecho traumático. Entonces hay que mirar, vuelvo y repito, no estamos justificando el comportamiento o la conducta. Lo que vamos a hablar el día de hoy es qué patologías se pueden generar o qué características del comportamiento humano pueden generar que haga ciertas conductas. Obviamente no es una camisa de fuerza que porque tiene que estar X o Y motivo ya es así, punto. No, son unas características generales, pueden variar dependiendo el índole del país, las características propias del sujeto, las historias de antecedentes, pero es bastante amplio. Los invitamos a que participen en nuestro chat, pueden preguntar, pueden hacer consejos, sugerencias, lo que quieran. La idea es, como siempre, este programa es hecho para ustedes. Entonces, bienvenidos a Metropolica Radio en el programa Bajo el Farol, hoy sobre la mente del criminal. Ustedes están hoy en la Dirección General de Metropolica Radio Internacional, este es su servidor Miguel Rico López, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Javier Camilo García, egresado de la Universidad Santo Tomás, acá en la ciudad de Villavicencio. Es un joven empresario también, una persona que amante de la psicología, amante de las buenas cosas, por eso es miembro también acá de Metropolica Radio Internacional. Hoy vamos a hablar precisamente sobre ese tema, la psicopatología criminal. Esta es precisamente la rama que estudia la relación entre el crimen, entre la acción del crimen y los trastornos psicológicos. Hoy vamos a tener en cuenta y les reafirmamos el chat. Es muy fácil, si están escuchando desde su computador, en la partecita de abajo, esta es la derecha inferior, hay un globito de color azul con una cartita blanca. Ahí pueden dar clic y automáticamente abre el chat. Ahí pueden ustedes hacer sus preguntas, sus planteamientos, y con mucho gusto al final del programa daremos algún tipo de respuestas. O también pueden ingresar a nuestro chat ahí en Telegram. En Telegram nos buscan como Metropolica Radio, ahí aparecemos sin ningún problema. Es un canal, estamos precisamente transmitiendo las 24 horas por Telegram. Ahí también pueden ustedes escuchar nuestro canal sin ningún problema, o en nuestras redes sociales, Metropolica Radio, en cualquiera de las redes sociales. Entonces, la psicopatología el día de hoy. Es psicópata, la gente lo conoce popularmente como el psicópata. Esa es la mente, básicamente, la mente criminal, y es de la cual quiero como enfocar un poco el ejercicio. Sabemos perfectamente, esa mente criminal, el psicópata, es uno de los crímenes, de los criminales más atroces que existen. Por lo tanto, no vamos a justificar de ninguna manera la acción del criminal. Vamos a verlo no como víctima, seguirá siendo un victimario, pero sí su entorno social, como decía Camilo hace un momento. Todas esas influencias sociales, y esto sirve también para un ejemplo, un modelo para los papás, para evitar de alguna manera ciertos excesos en la educación de los hijos, Javier. ¿Qué ocurre al respecto? A nivel de la infancia, las personas a veces sobreprotegen demasiado a los hijos o les exigen demasiado. Y cuando llegan a la adultez, se rompen esos estereotipos. Un ejemplo, una de las características de estos psicópatas es que son supremamente metódicos y demasiado psicorrígidos. Son calculadores, miden, manipuladores y también tienen deseo sexual al momento de generar un acto hostil, es decir, una violación, una agresión, un asesinato. No quiere decir que ahora todos los asesinos sean manipuladores o sean calculadores. Hay de diferentes índoles y ramas. Hay unos que son supremamente calculadores, hay otros que acechan a las personas y atacan en el lugar menos previsto. Por eso siempre se miran de diferentes categorías y diferentes perspectivas. Por eso es muy importante conocernos y conocer al otro. No hay que juzgar por juzgar, sino realmente conocer la raíz de las circunstancias. También a nivel de las patologías y de los hechos criminales, algunas personas siguen al individuo y generan un plan y una estructura. Otros individuos solamente hacen por hacer estos estereotipos. También ocurre de que algunos de los individuos que genera un acto violento ataca a la subvíctima porque se le parece, porque tiene características similares, sea a nivel de rasgos de la mujer. Es decir, un ejemplo: cuando fue niño, su mamá lo agredió, lo violó, lo vulneró, le hizo gran cantidad de afectaciones tanto físicas como psicológicas, y ahorita en la adultez este asesino ataca a mujeres que tienen características físicas similares a las de la persona que en su infancia lo agredió. Por eso no quiere decir que, como decíamos hace un momento, es una camisa de fuerza, sino que hay diferentes líneas y estereotipos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente panelista invitado, ya hace parte de Metropólica Radio Internacional. Gilbert, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Metropólica Radio. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, primero disculparme, llegué un poquito tarde, pero es que el tráfico estaba complicado. Buenas noches. Estoy un poquito... Está agitado, estaba corriendo. Bienvenido entonces a Metropólica. El tema es súper interesante. De hecho, yo hice una publicación en WhatsApp mientras venía para que mis contactos, quienes quisieran, su fanaticada, no solo en WhatsApp, los que me escuchen por ahí, los amigos míos, para que entren a la página de Metropólica a escuchar el tema. De hecho, yo venía pensando en la temática y lo primero, no sé si ya lo mencionaron, llegué algo tarde, pero lo primero que me llamó la atención es el nombre del espacio que hoy se va a hacer: En la mente del criminal. Eso inmediatamente me remontó a mis clases de psicología forense y cuenta a la historia. El libro de Robert Ressler, precisamente, que se llama En la mente del criminal. Este psicólogo le pega al perro, mire. Pionero del FBI en el cuerpo de investigación psicológica de la perfilación criminal. La división de perfilamiento criminal en el FBI, que es uno de los que comienza todo este estudio de la conducta forense del individuo que agrede, que asesina. Pero pues digamos que en este punto es muy marcado, es sobre la serialidad de la conducta en sí misma, no solo del criminal, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de referirnos al fenómeno sin verlo como patológico, sino la persona, pues, ¿quiénes son criminales? Pues básicamente cualquier persona que comete un acto punible. Un acto punible, porque pues entender que lo que es un crimen es todo aquello que transgrede un bien jurídico tutelado. Sí. Parece abogado. Puede ser. ¿Por qué es tutelado? Porque se puede exigir su cumplimiento, una tutela. Bien, maestro. Podría ser, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Ajá, la discriminación. Todo hace parte de las conductas criminales. La corrupción. También, claramente. Sí. Digamos que allí, desambiguando un poco, es una palabra, desambiguando un poco el concepto de criminal, no solamente con lo de la práctica forense, sino con todo lo que representaría el crimen en sí mismo, pues la conversación sería sumamente amplia para poder precisamente definir las cosas. Por ejemplo, la persona que, no sé si pasa en otros países, ¿no?, pero acá, por ejemplo, la persona que se cruza un semáforo en rojo está infringiendo una norma. Y está poniendo en riesgo a otras personas. Además, la persona que, por ejemplo, no se quiso aplicar la vacuna o que no se hace exámenes regulares de VIH, que es un riesgo para la salud pública, tenemos que definir si ahí en esa conducta también hay algún nivel de criminalidad y de culpabilidad en lo que está haciendo, porque al fin y al cabo la salud es un derecho y la salud pública es un derecho público. Aquel funcionario de las EPS, por ejemplo, que niegan el servicio a personas con temas de cáncer, con temas de, bueno, ajá, algún tipo de enfermedad, que niegan el servicio también. Claro, evidentemente en el contexto de lo que se ha venido hablando y más en margen de los 16 días de activismo que hay para la prevención, o más bien para la eliminación de la violencia contra la mujer, nosotros entendemos criminal como esos agresores, sean sexuales o no, que violentan a una persona mujer, sea trans o cisgénero, ¿cierto? Es como el contexto de donde nos encontramos, más o menos lo que alcancé a escuchar el de Javier cuando llegué. Sí. Entonces, no sé qué íbamos, cuál es la pregunta. No, sí. Está bien, ese es el tema básicamente. Yo estaba contextualizándome, no tanto lo audiencia. Está perfecto. Sí, bien. Las dos palabras claves, bueno, las cuatro palabras claves que vamos a tener aquí muy en cuenta en el programa es conducta criminal y psicología forense, que son básicamente el área y el aspecto psicológico en el cual vamos a empezar a trabajar. Vamos a comenzar a hablar de las causas, y existen muchas causas conocidas sobre la conducta y desconocidas sobre la conducta, para la conducta humana en toda su diversidad, y mucho más en este tema de la mente criminal. ¿Cuáles son esas causas? Existen causas biológicas, y vamos a empezar a hablar primero de esas causas biológicas, pero antes vamos a ir con un tema que nos habían pedido la semana pasada y no lo pudimos pasar, y vamos a hablar en tu interior de Mago de Oz, y precisamente eso también nos sirve, y tomo el programa para hoy porque este en tu interior habla precisamente de eso, de las cosas que interiormente no logramos arreglar, no logramos gestionar, y cómo se nos va a manifestar de alguna manera en lo externo. Entonces, en tu interior de Mago de Oz en Metropólica Radio, ya nos vemos y volvemos en un momentito. Esta es Metropólica. No es mi cara y no hay... Esta es Metropólica Radio y este era en tu interior, de Mago de Oz. Básicamente existe en el incremento de la violencia a nivel global, así como los delitos y actos criminales, recibe ya atención prioritaria. Es así como la Convención Anual de Psiquiatría de la American Psychiatric Association, realizada hace poco en Pensilvania en el año 2022, se abordó la relación de los trastornos mentales con la violencia y la conducta agresiva. Otras profesiones, gobiernos, países y organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, se han visto obligados a atender urgentemente el fenómeno, dado su amenazante y constante incremento. Y lo vemos en las escenas, en los escenarios norteamericanos, en las escuelas, en los teatros, en cualquier lugar, siempre existe alguien dispuesto a cometer un crimen, y mucho más este crimen. Y eso es de lo que vamos a tener. Damos la bienvenida a dos de nuestros participantes, a dos de nuestros panelistas, ya casi eternos, que es Andrés Mora, bienvenido. Él es abogado penalista. Bienvenido a Metropólica Radio Internacional. Ah, espera que está comiendo dátiles en este momento. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos aquí en estudio y a todos los radioescuchas? Bien. Una buena noche. Gracias, Andrés. Tiempo que no te veíamos, como una semana. Nos tenía olvidado. Sí. Estaba con algo de trabajito de campo, señor. Exacto. Y Natalia está en este momento sirviéndonos helado allá en la cocina de Metropólica Radio. Todo el mundo se puso feliz. Eso sonó súper, súper delicioso. No sé, eso suena bastante funable en realidad. Está haciendo el trabajo que ella quiere en este momento. No fui yo, fue ella la que eligió. Gilbert, por la sonrisa, hermano. Ok. Empecemos con el salió con cuchillo y qué silencio, tal. Yo no he dicho absolutamente nada. Causas biológicas de la conducta criminal. Uy, bueno, digamos que al menos los estudios en neuroanatomía y neuropsicología se puso pesado, sacó tratan de encontrar algún tipo de relación entre una hipoactividad de la corteza prefrontal para poder responder empáticamente a los estímulos emocionales. ¿Eso qué significa? Uy, sin que español. La mayoría de las personas que cometen, específicamente hablando, asesinatos, tienden a presentar una dificultad para entender las emociones del otro. O sea, no tienden a presentar empatía. Uh-huh. Sí, inicialmente. Y eso ha planteado una discusión a nivel mundial dentro de todas las organizaciones forenses, y es si hay un sustrato biológico, por ejemplo, de la psicopatía, que pues recordemos que la psicopatía como tal no es un diagnóstico que se da a la persona. Sí. Sí, sino es una serie de conductas que se definen como psicopáticas. Si hay un sustrato biológico, no hace eso entonces inimputable a la persona, porque pues es algo que él no controla al fin y al cabo. Sí, digamos que eso plantea ese jaque. No solamente eso, también hay un deterioro en los ventrículos del cerebro. Hay un deterioro en el cuerpo calloso, también hay una hiperactividad amigdalar en el momento en el que se genera daño. Sí. Es casi como si estuviera sometido. Niveles bajos incluso de colesterol también. Es como si estuviera sometido. Como si estuviera. Qué rico y brownie, que me encanta. Es como si estuviera sometido a ese imperio de lo biológico. Gracias. Y ciertamente sí plantea esa discusión. De hecho, muchas personas que. Aquí en Colombia, por ejemplo, se les encuentra algún tipo de culpabilidad. La fácil que muchos abogados tienden a apelar es a muchos. Que aquí el abogado ya me veo. Tienden a apelar es al hecho de que mi cliente está enfermo. Ya le iba a apelar al argumento. ¿Sí? Y entonces ese cuento de que el cliente tiene una enfermedad mental y por eso es inimputable. ¿Se escucha? Okay. Y que por eso es inimputable, pues aquí también se ha discutido. Yo creo que el abogado sí que conoce más la jurisprudencia que se ha emitido desde las altas cortes frente a esa discusión. Pero claro, esa importancia incluso de lo biológico. Incluso eso pasó hace poco. Un pelado mató al hermano que era peluquero, que era famoso, y la mamá, y se iba a declarar. Demente, sí, no se va a tomar con inimputable completamente. Y, claro, y afortunadamente. Y fue simple y llanamente porque estaba. Se sentía opacado por el hermano. Claro, porque es que la condición de enfermo les da cierto nivel de inimputabilidad. Pues yo no sé, ahorita lo explicará el abogado a detalle. Pero sí hay una dificultad allí. Y es que al menos en algo en el que coincidimos la mayoría de las ciencias psicológicas y las ciencias psiquiátricas es que si bien estos sustratos biológicos existen, no se puede determinar hasta qué nivel uno es causa del otro. ¿Sí? Es decir, no sabemos si la conducta psicopática es causada por esos sustratos biológicos o esas alteraciones neurobiológicas son producto de esas conductas psicopáticas. Y estamos hablando potencialmente de las alteraciones en la serotonina, ¿no? Está comprobado básicamente. Y el cortisol. Y el cortisol completamente. Hay una tríada en el comportamiento que siempre se señala desde la psicología forense. De hecho, Robert Ressler lo menciona en el libro En la mente del criminal, principalmente por... Sí, está muy bueno en el lado. Por la... Primero, el trato cruel hacia animales, que refleja claramente una ausencia de respuesta empática o de reconocimiento empático del sufrimiento. La no piedad. Sí. La historia de vida expuesta a violencia intrafamiliar y específicamente a violencia sexual, háblase de abuso sexual, acoso, tocamientos, violaciones. Con muchísimas excepciones. Ajá, o sea, normalmente es lo que él entiende, lo que él encuentra, sí, lo decir, típico. Ya, sí, oye, que el gallo sufrió ese aspecto, ya sea patológico, ya sea una... Sí, no. O sea, él encuentra eso, es lo típico. O sea, la mayoría de casos criminales que él siguió, investigó y perfiló tenían eso. Y dificultades o problemas relacionales con la madre totalmente conflictivos. En la actualidad, y para contextualizar un poco los oyentes, no en todos los casos, ¿no? Ese es, lo hace el estudio como tal, pero no se presenta de manera en todos los casos. Pero sin embargo, sí ocurre una tendencia muy marcada. Y es que... Pasó algo en la infancia. De esa tríada, se refleja normalmente que hay una... La famosa... Hay una fascinación, no tanto por lastimar a los animales, por ejemplo, sino por todo lo que está relacionado con el sufrimiento. Por ejemplo, por Netflix se hizo popular una serie llamada Dahmer, de hecho. Y él tiene una particularidad. Y es... Joder, madre. Y es que... Si esto fuera en vivo y en directo, mirarían en el helado. Hago claro. Unas comillas porque tenemos acá. Oye... Y es que si bien Dahmer... Si bien Jeffrey Dahmer no maltrataba animales, sí encontraba satisfacción al momento de manipular los cadáveres cuando niño, de disecarlos, de extraerle los huesos. Y aunque allí no hay una conducta de agresión, de hecho lo repite él, esa pasividad en la manipulación de cadáveres con sus víctimas, porque no le gusta, o sea, primeramente en su historial criminal, lo que hacía era matarlas sedadas. Sí. Porque no le gustaba esa confrontación, porque no era lo que aprendió desde niño. Sí. Y posteriormente fue profesionalizándolo al hecho de inyectar ciertos ácidos para tenerlos sumisos. Cari, que como en todos los aspectos, a través de la experiencia, pues van puliendo los procesos. Hace algo bueno o malo, la experiencia pule las diferentes dinámicas. Es decir, vamos a hacer un pequeño resumen hasta el momento de lo que tenemos, de los datos que hemos dado frente a la mente criminal. Los niveles de alteraciones de serotonina y algunas otras sustancias, las alteraciones, había dicho anteriormente Gilbert, del lóbulo frontal, déficit atencional también se puede llegar a presentar, los niveles altos de testosterona, los niveles bajos de colesterol, efecto en general de los andrógenos, efectos de niveles de drogas autoinducidas, los efectos, esto también es importante, el tema de las sustancias, ¿no? Del consumo de sustancias, también nos lleva de alguna manera a construir esta mente criminal. El efecto, los efectos de las dietas, también los enfoques nutricionales de pequeño, esas carencias nutricionales pueden llegar a tener en el futuro ciertos niveles de ciertos trastornos, el efecto de traumas, de accidentes. La sobreexigencia de los padres. Absolutamente toda la influencia, todo el tema de la conducta, efecto de traumas en guerras, eventos de estrés, en desastres naturales, el síndrome postraumático, bueno, el efecto de la contaminación ambiental, la hiperactividad, problemas cognitivos, una cantidad de cositas. Hoy tenemos muy en silencio a Andrés, es que lo vemos... Es que está atorado. Lo vemos comiendo. Si esto fuera en directo, me dirían que la mesa de trabajo está llena de frutas, de todo, de helado. Así que si alguien está por acá cerquita, un oyente, puede pasar por acá y decirle a las 11. Andrés, mente criminal desde el derecho. ¿Por qué son inimputables algunos criminales? Ser o no ser. Bueno, el análisis y el estudio de las conductas. ¿Aló? Ahí te escucho. Bueno, el análisis y el estudio de las conductas criminales en el derecho ha tenido también una transformación en el tiempo y se ha dado desde la perspectiva de algunas de las escuelas más importantes de la dogmática del derecho. Ahorita escuchábamos ciertos patrones, por decirlo así, o ciertas situaciones desde lo orgánico, desde lo emocional, que tienen una, o que generan cierta predisposición o que tienen algún impacto alguna, en la dinámica de estos individuos que llegan a cometer asesinatos. En la escuela positiva del derecho penal, por allá en Italia, empieza a correr, empieza a hacer carrera una teoría desde la cual se explica estas conductas en los individuos desde un origen, ¿sí? Desde un origen prácticamente desde la ciencia tiene un mayor impacto en esa escuela, por decirlo así, y comienza a verse motivada la idea de que estos delincuentes tienen como un origen desde lo biológico, de lo social, desde su entorno, que lo predisponen para en el futuro poder incurrir de una manera más... Casi que hay diferentes factores que estimulan el crecimiento del victimario. Era lo que se pensaba en la escuela positiva del derecho penal. Yeah. Pero eso pasó a otro escenario, luego vino el tema del causalismo, la escuela que le dio origen al causalismo. Pero hoy en día, digamos que si nos enfocáramos hoy actualmente en estudiar al criminal, al homicida, desde una perspectiva de predisposición biológica o una predisposición de su entorno, que en efecto puede suceder, pues ¿dónde cabría la explicación de aquellas personas que están privadas de la libertad, que fueron condenadas por homicidio y que en su historial familiar, su historial clínico o su historial genético no tienen ningún tipo de patologías identificadas o no sufrieron de alguna serie de situaciones que perturbaran su niñez o que condicionaran esa posibilidad? Entonces, hoy en día en el derecho lo que vemos es que la diferencia entre una persona aparentemente sin ningún tipo de patología de base sana, exactamente, de psicopatología de base o sin ningún tipo de antecedente traumático puede o puede que no incurra en la conducta criminal, ¿sí? Digamos que alguien decía en algún momento ¿cuál es la diferencia entre un homicida y yo? Un segundo de diferencia en la decisión, ¿sí? Probablemente. Que hay un motivo. Probablemente haya exacto, una el motivo, y, motivo y la anticipación exacto. Del motivo, que te gané en el motivo. Exacto. Entonces, hoy en día lo que se evalúa es el aspecto de voluntariedad, la voluntad. La volición. Sí. El aspecto volitivo es, ¿tenía la intención de cometerlo o no tenía la intención de cometerlo? Pero igualmente caemos en una dificultad porque muchos asesinos seriales no tienen la intención de hacerlo. Y ahí viene el tema de aquellas personas que se declaran dentro del proceso inimputables, que ya hay una patología desde lo clínico que pero puede igual, explicar su conducta. Pero igual en Colombia les imputan cargos, aquí no... Sí, no, son muy pocos los casos que se conozcan de inimputabilidad, pero la mayoría de los casos, por ejemplo, el caso muy sonado aquí en Colombia, Garavito, ¿no? Se ha intentado declarar loco muchísimas veces y creo que ya le metieron otro proceso para volverle a tener entonces, otra serie de años. Ahí va lo que tú mencionabas ahorita de la jurisprudencia. En este caso realmente es que cada caso es muy particular. Cada caso tiene una serie de condicionamientos. Un escenario completamente diferente. Escenarios totalmente diferentes. Que no podríamos decir que ya hay una jurisprudencia que ha hablado sobre esto en estos casos, sino uno lo que entra a revisar es cada caso particular, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Uno tiene que empezar a mirar cómo se puede generar el aspecto de la imputación desde el factor subjetivo o objetivo, ¿sí? Y comenzar a mirar la juridicidad y comenzar a mirar todos esos componentes de la estructura del delito para que se den dentro de esa conducta y lo que uno puede comenzar a desarrollar en medio del proceso. Pero Sí, hay eventos de inimputabilidad. Sí, ha habido. Yo conocí un caso, conocí un caso específicamente en Duitama, en donde un personaje asesinó vilmente a la novia, la descuartizó, la metió en el auto del papá de la novia. Y el tipo finalmente fue declarado inimputable. Pues estaba en una clínica psiquiátrica. ¿Pasará eso por un escenario de sí, tema clínico? Y finalmente tenía sus eventos anteriores. Discúlpeme, vamos un momento a escuchar antes, Gilbert, perdóname. Vamos a escuchar Hobastank de Open Yours. Eso es un tema bien interesante. Entonces, ya volvemos a Metropolica Radio. Les tengo una sorpresa después de este tema y ya les cuento un poquito en Metropolica Radio Internacional. Ya volvemos. Es Metropolica Radio Internacional. El próximo lunes tendremos acá en nuestra Metropolica Radio nuestro habitual programa literalmente, y para ese día tenemos una invitada súper especial. Ella es Lucía Aquelarre. Ella es una poetisa. Cuando tuvimos contacto para generar el programa, nos hablaba del tema fuerte del feminismo. Incluso llegué a ella por un poema total y absolutamente espectacular. Lucía, bienvenida a Metropolica Radio. Cuéntanos, ¿tú quién eres? Lucía Aquelarre, ¿qué vamos a tener el lunes? Hola, Miguel. Bueno, vamos a estar el lunes 5 de diciembre, lo repito, por aquí, por Metropólica. Vamos a hablar un poquito de las mujeres poetas en Latinoamérica. Vamos a hablar de mujeres como María Mercedes Carranza, vamos a hablar un poquito de Alejandra Pizarnik, de Alfonsina Storni, y voy a leerles algo, un poco de mi trabajo. Voy a dejarlos para que se antojen un poquito con un pequeño párrafo de un poema. Dice las gracias del amor. Al cuartucho de un hotel empujó el hombre a la mujer. Allí la rodeó de abrazos y besos. Cuando hubo terminado, sudoroso le dio la espalda. Aquella exuberante aún pensaba en las gracias del amor. Pero no era amor. Esos instantes de gozo eran un desierto. Bueno, espero que se hayan antojado y nos vemos el 5 de diciembre. Estamos aquí todos en silencio, Gilbert. ¿Pero qué? Me dejó iniciado. El 5, hermano, el 5. El fresco, el 5. Listo. Esta es la señora del poema. Esta es Lucía Aquelarre, el próximo lunes 5 de diciembre, 7 de la noche, literalmente en Metropolica Radio Internacional. Ya nos vemos, continuamos con nuestro espacio. Pero vamos a escuchar dos cositas de Oscar de León, Llorarás. Ya nos vemos en Metropolica Radio. sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú. Este era Oscar de León, salsa un poco, llorarás. Natalia, bienvenida. Tiempo sin haberte tenido un tiempo por acá en Metropolia Radio. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida a mi nuevo espacio. Esta es tu casa. Gracias por... ¿Tienes apagado el micrófono? Hola. ¿Sí? Ya está. No, no te escucho. ¿Ahí? Ahora sí, ya. Okay. Dale. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por mantenerme todavía el puesto aquí, no ocupado, mi silla vacante. Perdón por haberme ausentado durante bastante tiempo. Duré con una gripa así súper fuerte durante criminal. 3 semanas. La gripa. Sí. Tenía, mis compañeros decían inicialmente que tenía voz de travesti. Y... ¿Cómo la voz de un travesti? No sé. Bien. Natalia, mente criminal. Sí. Ok. Mente criminal. Bueno, mente criminal. Pues escuchándolos, creo que nos vamos, no sé, demasiado lejos dentro de la. Dentro de los avances que tenemos en cuanto a una acción criminal. O sea, ya nos vamos a un asesinato, ¿sí? A un asesino serial así súper macabro. Pero pues, ¿cómo son los orígenes de una mente criminal? ¿Cómo son los orígenes de un victimario? Porque pues estamos como que normalizando la violencia y normalizando toda la temática en cuanto a lo que gira en torno a esto. Y pues si no me ha matado, si no ha generado unas acciones pues delictivas fuertes, entonces no hay problema, ¿sí? Pero si se ha generado ya, ¿cómo es ese paso a paso? ¿Cómo es ese inicio de esa mente? ¿Ese inicio de esas acciones criminales? Porque desde la parte conductual nosotros sabemos que vamos en ascenso siempre. O sea, una persona que se convierte en un asesino serial no lo hace de entrada con un asesinato en serie. Previamente ya ha realizado ciertos comportamientos o ha tenido a lo largo de su vida unos comportamientos que le han... Va aumentando. Que van incrementando. Mató un pollito. ¿Sí? Por ejemplo, sí. Como hablamos ahorita. Uh-huh. Coincido con Natalia en ese sentido. Y es como lo que yo les había dicho. O sea, una cosa es ver la psicopatía. Y otra cosa es entender el crimen como todos aquellos transgresiones a los bienes jurídicos tutelados. ¿Sí? Si hablamos de mente criminal, tenemos que hablar de el que roba. No solamente el que mata. Exacto. Tenemos que hablar del padre que es negligente. Tenemos que hablar de una serie de delitos que están tipificados pues en el Código Penal. ¿Sí? No solamente el asesinato, sino que pues creo que reconducimos toda la conversación al asesino en serie. No solo porque, como decía Freud, es algo que atrae, sino que es por la reflexión, por el contexto que yo di de Robert Ressler con el nombre del encuadre de hoy, uh-huh. De la mente del criminal, que pues es el nombre del libro que hizo este hombre. Pero claro, todas las conductas criminales se enmarcan desde un trastorno de personalidad antisocial, que justamente tienen ese patrón en el que se transgrede y se irrespeta la norma y los derechos del otro. Y se goza. Estamos comiendo ciruela. Hoy vamos a destruir esos inodoros definitivamente entre una cosa y lo otro y ciruela. Eso es horrible. Qué observación. Comenzamos con dátiles. Ahí les boto el dato a los oyentes. Muy sutil. Yo venía tomando agüita en el taxi, la verdad. Hoy vamos a ser imprudente. Sí. Una mierda encima. Entonces, creo que me voy a alejar. Es claro, esa abstracción de las normas, y más si le añadimos otro rasgo a su personalidad, como un rasgo narcisista, pues estamos ahí completando poco a poco ese puzzle de una persona que, si bien no vaya a ser criminal, sí puede tener conductas violentas contra otra persona. Es lo que decía Natalia, por ejemplo, el marco de los 16 días de activismo, que es muy importante dar a conocer esa herramienta. Nosotros valoramos demasiado el inicio de las violencias a través de una violencia psicológica. O sea, si en una relación de pareja, si en una relación con alguien o lo que sea, hay inicios de una violencia psicológica, tengan también seguro que según cómo se establezcan esos patrones relacionales, va a ir incrementándose esa violencia. Pasando una violencia física, tal vez llegando a una violencia sexual y finalizando posiblemente con un asesinato. ¿Sí? Es identificar esos aspectos. No sé si Natalia me colabore. Por eso es muy importante no validar las agresiones. Ay, es que él hace, me pega porque me quiere, porque me ama, porque él es lindo. No permitan de que aumente cada vez más los procesos, sino que cuando vea algún tipo de agresión, denunciarlo, reportarlo, porque a veces justifican los hechos. Miguel se atoró. Pero es no, que nosotros, está con un ataque de risa. Nosotros no podemos decirle eso a la gente, en el sentido de que no le podemos decir a la víctima que no valide. Sí, diciéndole eso, no, es que tú lo estás validando, porque igual lo estoy revictimizando. Exacto. Por el hecho de que hay que ver la crianza. A mí, por ejemplo, el origen o el discurso que se mantiene es: yo te pego porque te estoy educando. Siempre desde la crianza se ha venido validando la agresión, la violencia. Entonces, no es extraño que una persona, una víctima, que haya sido víctima de sus padres. Yo una vez le mencionaba a uno de mis pacientes eso. Una cosa es cuando tú golpees a tu hijo, no te veas como papá, sino véate como agresor. Y eso inmediatamente le empezó a cambiar la perspectiva frente a la, al castigo físico y a la educación que tuvo, que le impartía a su hijo. Entonces, claro, una cosa es ser yo víctima de mi pareja, que es un marco relacional idéntico a como yo era una víctima de mis padres. ¿Todo en relación a qué? A ese intercambio transferencial que hay entre el amor y el dolor. Por eso es bueno ver las cosas desde diferentes perspectivas. Porque muchas veces, ay, pero es que yo hago eso es para que usted aprenda que no debe volver a cometer ese error, o que no vuelva a hacer eso o aquello. Valen y justifican su comportamiento. Es importante mirar desde otra perspectiva. Bueno, si yo lo castigo físicamente, ¿qué puede ocasionar? ¿Qué puede atraer en un futuro? Porque a veces pensamos en el momento, pero no miramos las consecuencias o resultados que puede traer esto a corto, mediano o largo plazo. Ay, pero él, ¿por qué se comporta así en la adolescencia tan rebelde si cuando chiquito hacía caso por todo, señora? Porque cuando chiquito su hijo le tenía miedo a usted, no decía no, o no hacía nada porque usted todo se le invalidaba y todo lo castigaba. Entonces la idea es no castigar en exceso, y si va a castigar antes de los golpes, piense, hable, medite las cosas, lleguen a un acuerdo. Pero si no sabe por qué el otro hizo ese comportamiento, por qué el niño le pegó al compañero, sino que de una vez le va cascando al niño, pregúntele, ¿por qué usted le pegó a su amigo? No, es que él me mordió, me pegó. Y obviamente, tampoco ahora justifique, ah, bueno, si usted le pegan, ahora pegue al otro. No, porque pues tampoco se quiere decir que ahora todo se va a medir con agresiones. Y si me pegó, yo le voy a pegar. La fruta. El otro día estaba revisando un caso de tema laboral y estaba mirando una cirugía que se hace, que se llama el Sugar Baker, que es para ciertos tipos de cáncer en la zona abdominal. ¿El qué? Sugar Baker. Ah. Sí, suena parecido a otra cosa, pero sí. Como el pan de azúcar. Ojo, no estamos hablando de Sugar Baby. No. Como el pan de azúcar. Sí, sugar ni el Sugar Daddy. Es una cirugía de alta complejidad actualmente. Y es interesante porque en esa misma cirugía se realiza la extracción de macromaterial cancerígeno y hay intervención de una vez a aplicación de radioterapia y quimioterapia en la misma cirugía. Entonces, es una cirugía súper compleja en donde intervienen en el momento diferentes especialidades de la medicina. Y yo miraba eso y miro ese escenario y digo, es que ese es el deber ser dentro de lo que es la política criminal de una sociedad, es analizarlo desde las diferentes perspectivas, ¿cierto? Y yo me los voy a llevar para las audiencias a ustedes, porque de la perspectiva que me lo estamos mirando, todos aquí en Colombia venimos de una historia violenta. Claramente. 4 o 5 escenarios. Es un país violento. De décadas de diferentes tipos de violencia. Violencia política. Más de 75 años en violencia. Violencia política, sexual, violencia de Estado. De los españoles. Violencia económica. Narcotráfico. Bueno, diferentes actores armados. Y desde esa perspectiva, podríamos inclusive en cualquier audiencia apelar a que la persona viene predispuesta a cometer un delito, porque todos hemos sido víctimas de una manera u otra de la violencia en Colombia. Sí, pero resulta que ahí es cuando entra el derecho penal a regular ciertas cosas que necesitan regularse dentro de los procesos penales. Y el primer tema, y ahí es lo que tenía, lo que estábamos hablando ahorita del tema de la inimputabilidad, es precisamente que la inimputabilidad se da en el escenario en el cual la persona no logra en el momento de la comisión del delito comprender su actuar y que esa conducta está lesionando los intereses jurídicos de otra persona. Ahí ya viene la inimputabilidad y viene a explicar el asunto de la voluntad que estábamos hablando. Eso aplica obviamente para todas las conductas punibles, pero el escenario es válido decirlo, todos podemos tener un antecedente de violencia, porque entonces ¿cómo explicaríamos a aquellas personas que fueron víctimas de violencia sexual en su infancia y no han desplegado actividades criminales en su edad adulta? ¿Sí? Hay que comenzar a revisar todo. O por ejemplo, los niños que vieron en su casa a papá golpeando a la mamá, o viceversa, y no necesariamente cuando son adultos incurren en esas conductas. Un caso particular, por ejemplo, mi pareja, el padre, pues en su época joven y de cierta adultez juvenil todavía, consumía bastante licor. Y esta persona, mi pareja, no se toma ni un agua. Entonces hay que ver que si bien es cierto hay escenarios que generan una predisposición, no logran llegar a explicar el momento clímax de la conducta punible, que es el momento en el que se toma la decisión de cometer con total voluntad y con total conocimiento de que lo que está haciendo genera una lesión en el bien jurídico del otro. Precisamente tengo una pregunta, voy a hacer un resumen de algunas preguntas y las voy a hacer ya luego para Natalia. Vamos a generar la pregunta. Estoy intentando hacer un resumen de seis preguntas que se parecen a lo mismo. A lo que acaba de decir. La pregunta es, ¿qué tan fácil es determinar alguien con algún problema de psicopatología y en caso tal de lograr determinarlo, qué poder hacer con esa persona? Si hay varias preguntas que han enfocado en ese aspecto. Esa pregunta se la dejo a Javier, que él es ahorita el clínico, yo voy a tomar agua. Dale, Javier. ¿Me repites? Es que me reí porque Gilbert es... Sí, yo tuve un ataque de risa hace un momento que no pude con él. ¿Qué posibilidades tiene la persona normalmente de identificar un asesino serial en potencia? ¿Y qué se podría hacer desde el ámbito jurídico con ese posible asesino serial? Jurídico, le estoy resumiendo política. Estoy resumiendo varias preguntas en una sola. Para detectar a una persona hay que mirar las características del individuo, el tiempo, la duración, obviamente también el origen, porque no podemos juzgar a alguien porque mató un pollo, pues todo el mundo mata un pollo para el sancocho, y miramos pues toda la estructura en general. No podemos generalizar, no podemos juzgar un libro por su portada, sino hay que mirar la parte familiar, la parte social, la parte un poco académica, la parte afectiva, si la persona realmente lo que dice el libro es un momento. Los aspectos religiosos. Empatía, si la persona realmente socializa, si es introvertida, si es alguien que se aísla de la sociedad, si es alguien que está muy apegado al término religioso. Por eso hay que mirar las diferentes esferas que enmarca al ser humano. No podemos decir, no, entonces que porque la persona es ateo, entonces es asesino, porque la persona toma mucho, entonces es asesino. Hay que mirar todo lo que enmarca al individuo, al ser humano. Por eso para dar un dictamen, pues requieren de pruebas psicológicas, requieren de una evaluación, de un acompañamiento, porque así por así, como uno leer cartas, venga, yo que observo de Gilbert, bueno, según el rostro, según cómo está sentado, así ya está. No, requiere un examen, una estructura, una entrevista, una aplicación de una prueba que realmente nos dé un análisis más eficaz. Más profundo, más efectivo del proceso. Obviamente lo que se mira es toda la estructura general, la totalidad y sus partes. Y continuamos con Natalia, que nos quiere comentar su perspectiva. Natalia. Pues es que yo creo que en estos momentos nosotros estamos como muy influenciados y pensamos que de pronto el sistema judicial y todo eso funciona así como tipo Criminal Minds o no sé, CSI y demás. ¿Sí? O sea, pero pues hay muchísimos factores que están ahí implícitos, ¿sí? Y que no son así como tan de película, aunque obviamente pues hay muchas escenas que superan la ficción. Sí, demasiado. La realidad supera mucho la ficción. Casos pero armados. Pues cuando nos vamos ya como tal al análisis para determinar pues ya nos vamos a otro tipo de como de procesos que se llevan adelante. Y pues tenemos que tener en cuenta muchas vainas. En Colombia, hablando de justicia restaurativa, ¿sí? Lo último que se exige dentro de la justicia restaurativa es el tema económico, ¿sí? Como que los primeros pasos es que la persona, que el individuo reconozca que hizo mal, que reconozca pues que cometió una lesión o un daño hacia la persona o la propiedad de la otra persona, que pida perdón, que trate como de hacer un restablecimiento de la relación y el, comillas, vínculo. Y ya después viene la temática económica. Cuando yo me voy al plano psicológico, ¿sí? Y nos vamos a la temática de castigo y refuerzo, muy, muy conductual yo, recordamos que cuando hay una conducta que necesitamos corregir, frenar, detener, decrementar, las características del castigo tienen que tener unos elementos muy puntuales, ¿sí? Porque si el castigo realmente no representa algo que le genere, comillas, dolor a la persona, o sea, como el fastidio, el decir, uy, esta vaina me dolió, no haberlo hecho. No cambiaría. No habrá ninguna respuesta. No hay cambio. Y buscar, ¿sí?, un detonante. Y entonces, pues, realmente, o sea, en el mundo actual, pues, nos mueve la economía. Entonces, a veces nos duele es que nos peguen en el bolsillo, algunas personas, ¿sí? Multa. Otros, pues, de pronto que les peguen, no sé, en la parte social. Y cuando se presentó este crimen en Bogotá, de este señor que tenía mucho dinero y... Uribe Noguera. De Noguera. De Noguera, sí, con la niña Zamboni. Con Zamboni, exactamente. O sea, la parte social, ¿sí? Fue supremamente dura, que hasta la familia dijo, uy, aquí nos retiramos. No, ciertamente es por la víctima en, ¿sí?, ese caso, ¿no? Sí, obviamente. Pero pues, de todas maneras, se generó un detonante de castigo social demasiado fuerte, que duró muy poco tiempo finalmente también. Uh-huh. Pero eso hizo que la familia como que se frenara y se alejara y se distanciara incluso, pues, del señor. Él pues está ya recluido y punto, o sea, sí. Pero ajá, o sea, que uno diga, bueno, sí, pudo haber habido una restitución económica y demás, pero además que somos una sociedad hija, ay, perdón, te la cedo ahorita. Somos una sociedad nacida a nivel del desarrollo penal. Somos una sociedad que nació desde esas tesis penales de italianas, romano, del fascismo, y sí. Somos una sociedad, como diría Dostoyevsky, crimen y castigo, ¿no? Entonces, aquí el impacto para nosotros es el delito. Nos embarga un día, 24 horas, 3 días de titulares, y luego queremos es a la hoguera. El siguiente delito. Sí, a la hoguera. Pero no voy a meterme en política, pero eso depende de la situación que esté dando, ¿no? Y queremos el siguiente delito. Claro, porque si tú lo ves desde esta perspectiva, por lo menos los oyentes que no son de Colombia, pero los que son de Colombia entenderán. O Latinoamérica, porque también... Exacto, sí, hace 3 años. Generalizado. Hace 3 años, bueno, mirémoslo desde cualquier país. En un gobierno, el crimen de 3 jóvenes... es una cosa. Y en otro gobierno, el mismo crimen de 3 personas se le quiere dar otro nombre. Uh-huh. ¿En qué nos estamos fijando? Claro, crimen. En un gobierno esos, sí, 3 jóvenes fueron a recoger café. Sí. Y en otro gobierno esos 3 jóvenes no estaban precisamente recogiendo café, por ejemplo. Una perspectiva. Otra, sí, perspectiva es... Muy bien. Hace 3 años en Colombia nos estaban matando. Hoy no nos están matando. O sea, sí nos están matando, pero ya no se dice no nos están matando. Es lo mismo. Es el juego de palabras que la política nos ha vendido. Pero lo que sí es cierto es que somos una sociedad que vive de la comidilla del día, de la noticia del día, pero realmente nos estamos enfocando todo menos en solucionar de fondo, integralmente, el sistema judicial, que es, bañito, en última, lo único, la única garantía que tiene el ciudadano en una sociedad es que su Estado, regule lo correspondiente al tema de justicia, porque el delito seguirá existiendo. Sí, sigue existiendo. Y nadie puede decir que es que somos un país tercermundista, latinoamericano y aquí. Y va a seguir en incremento. En Europa hay delitos. En Estados Unidos, hay delitos. Delitos en masa, claro, impresionantes. Diferentes. Ahora, sí, con el tema migratorio, se están viendo una serie de situaciones en algunos países que no se veían. O sea, ver un atraco el otro día, como lo vi por redes en Nueva York, al mejor estilo de los años 90, aquí, cuando se robaban los carros de valores, pues uno dice, bueno, algo está pasando. ¿Sí? Y la criminalidad es así, es cambiante, evoluciona, se dinamiza, y lo único que le corresponde a la sociedad es tener un aparato judicial fuerte, más que robusto, le garantice lo mínimo. Pero aquí ocurre otra serie de situaciones también en Colombia, que estoy seguro que ocurren en todo el mundo, y es el tema de cómo fortalecer eso. O sea, la conducta existe, pero cómo nosotros como sociedad no le tenemos la pelota a la policía, no le tenemos la pelota a la fiscalía, no le tenemos la pelota al gobernante de turno de X o Y jurisdicción, no. Como sociedad, ¿cómo estamos enfrentando el crimen? Desde lo integral. Estamos atendiendo, estamos identificando oportunamente a aquellas personas que tienen una vulnerabilidad para que en el futuro puedan cometer delitos. Estamos atendiendo bien a la juventud para que no tengan esa serie de situaciones alrededor que los pueden condicionar a incurrir en delitos. De posibles estímulos, sí. ¿Estamos atendiendo bien la población carcelaria para el tema de reintegración social, o los estamos volviendo más especializados en sus crímenes? Usted entra porque se robó un caldo de gallina, un caldo Nord, no sé cómo lo llaman en otros países. Sí, caldo Maggi, caldo, bueno. Usted entra a la cárcel por eso, pero allá sus compañeros de celda, de habitación, fleteros, violadores, etcétera. Extorsionistas. Se están profesionalizando allá más. Sí. Ahora, ¿qué pasa en las cárceles? Porque ese es el otro escenario. Desde las cárceles aquí en Colombia se cometen extorsiones. Uh-huh. Y entonces hubo todo pasa. Hubo un alcalde que estaba preso. Sí. Entonces todo pasa. Están cayendo gente de gobierno. No, o sea, ganó la alcaldía estando en la cárcel. O sea. Ah, ok. Ah, sí, okay. sí, exacto. Entonces uno comienza a mirar eso y uno dice, bueno, sí, el crimen está, porque es indiscutible que las personas por X o Y situación, en algún momento de su vida, toman una mala decisión. Pero ¿cómo se está atendiendo esas situaciones para que manejemos unos estándares de convivencia? Es decir, que la manera en que podemos responder la pregunta del oyente es que no existe una manera definitiva de lograr determinar si alguien va a convertirse o no en un criminal. Más bien nos llevaríamos al tema de prevenir que eso pueda ocurrir en una sociedad en la cual estamos. Gilbert, ¿tú? ¿Gilbert o Natalia ibas a...? Pues yo iba a hablar ahorita, pero ya hablaron por mí. Gilbert, ¿estás que te hablas? Sí. Bueno, yo siempre. Estamos al borde de terminar el programa, vamos a dar 10 minutos más porque el tema está interesante, hay algunos oyentes y hay una serie de preguntas que ya las hemos respondido durante el escenario del programa, pero nos pregunta alguien y me gusta la pregunta: ¿qué es en verdad la psicopatía? ¿Qué es en verdad ser un psicópata? Es decir, para lograr como el recorderis con lo que comenzamos el programa. ¿Qué es en verdad la psicopatía? Gilbert, maestro de las letras, cuéntanos. No te escuchamos, Javier. Gilbert, cuéntanos, maestro de las letras. Bueno, recordarle a la audiencia que como tal la psicopatía no es un diagnóstico, ¿sí? Es más una representación, un constructo, ajá, que hay frente a toda una serie de conductas criminales, en este caso puntualmente de las homicidas. Los psicópatas, que se les da ese calificativo, se les asocia a personas asesinas que gozan con el sufrimiento, con el dolor, que tienen frenesís, que persiguen, que hacen planes o no, dependiendo. Pero como tal, no es una condición en sí misma en la psicología forense. ¿Sí? Al contrario, se define como una persona con conductas antisociales, que eso sí ya es algo más acertado a nivel diagnóstico clínico. Psiquiátrico, ajá. Sí. Como dice Natalia, diagnóstico clínico, ya que esta sí está caracterizada con unos criterios no zoológicos, Entonces se puede establecer ciertos patrones de conducta, ciertas características, hay ciertos criterios que se pueden identificar. De hecho, si uno ve lo que normalmente se describe como un psicópata y lo que es un antisocial, uno puede encontrar que es la similitud totalmente. Claro que en la psicopatía, por decirla de esa manera, estamos viendo unas conductas exacerbadas de este trastorno antisocial, ¿sí? Por ejemplo, que tienden a gozar con el sufrimiento de las personas. En el psicópata se encuentra, ¿no? Como se describe normalmente el psicópata, que tienden a transgredir los derechos y las libertades del otro. En el psicópata se encuentra, porque si no, no le haría daño, ¿sí? Entonces digamos que cuando nosotros, con la pregunta que habían hecho de cómo se podría determinar, lo primero que hacen los psicólogos forenses es aplicar una prueba para evaluar la personalidad del individuo y ver qué rasgos de personalidad tiene. Si presenta rasgos de personalidad de algún tipo de trastorno, especifiquemos dos puntualmente, que vendría siendo trastorno antisocial y trastorno narcisista de la personalidad, que además coinciden con lo que se ha encontrado en los peritajes forenses que ya se han hecho. Entonces se tiende a pronunciar de que hay una alta probabilidad de que esta persona haya cometido conductas antisociales, porque debemos dejar claro algo, y es que la psicología en este caso no emite, a pesar de ser ciencia, una apreciación totalmente certera, ya que esa decisión solamente se la deja al juez. Sí, o sea, sí, nosotros como auxiliares de la justicia le decimos: señor juez, sí, hay rasgos de una conducta antisocial. Esos rasgos de la conducta antisocial podrían explicar por qué esta persona agredió a esta otra, esta persona mató a esta otra persona, lo explicaría, pero la decisión es suya. Además que hay un tema interesante, es que en Colombia vemos la responsabilidad de quien comete la conducta, ¿no? Se enfoca más en el tema de la responsabilidad. Sí, ¿usted qué hizo para que él reaccionara así, por ejemplo? Exacto. Mientras que en otros países, digamos que no se enfocan tanto en establecer la responsabilidad legal desde el punto de la condena, sino desde el punto de la atención integral, ¿sí? Estamos en un avance importante recientemente con el tema de responsabilidad penal de adolescentes, que estamos tratando de hacer un avance importante en Colombia frente a poder entender, no enfocarnos en qué hizo y cómo lo castigo, sino por qué lo hizo y atender esas causas iniciales. Entonces, por ejemplo, la importancia desde la criminología y desde la psicología forense de entender de realizar la reconstrucción histórica de este tipo de personas, no de la persona que mató a otra, así, por ejemplo, claro, una situación, una riña o por venganza, que si bien puede tener sus características antisociales o de control de impulsos muy berracas, muy marcadas, en sí mismo no es lo que despierta ciertas alertas. Digamos que lo que ha despertado las alertas en lo forense es justamente esa sistematización o esa sistematicidad de la conducta psicopática del asesino serial, y es que con ellos es que se puede identificar qué factores del desarrollo, ya sea del entorno del individuo, estarían predisponiendo esa conducta. Y esas palabras creo que la han mencionado, lo hemos mencionado todos los cuatro, es muy importante, porque al hablar de predisposición no significa un determinante, y de es importante manera, dejarlo claro. Predisposición es que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas situaciones, bajo ciertos entornos, una persona expuesta a esas características podría llegar a tener una conducta antisocial, podría llegar a matar, podría, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre me voy a acordar de las palabras de mi profesora de psicología forense, y era: hoy están ustedes todos aquí, pero todos podemos estar en un juzgado. Totalmente. Así. Bien, tengo otra pregunta, y precisamente nos lleva a este tema. Dice el corresponsal. Dice Reinaldo Osuna, desde Costa Rica. Saludamos a los ticos. Tiene el apellido del ministro de Justicia. Tico. Los ticos, ¿no? Allá, deliciosas esas playas en Costa Rica. ¿Puede un asesino serial realmente cambiar? Porque todos guardan un silencio. Bueno, digo, yo sí me voy a aventurar así a lo loco a decir que el principio fundamental de la psicología es que las conductas pueden modificarse. Pero. Se parte de ese, claro. se parte de ese principio. Se parte. Cuenta la historia, la experiencia. Pero ahí va la leyenda. Claro, claro. O sea, la psicología como ciencia de la conducta parte de ese principio. Bueno, hay varios. Primero, ciertas leyes. La conducta es observable, es una ley. Los que dicen que la psicología no es ciencia, la psicología tiene sus leyes científicas. Ay, papá, que vea quién dice que no. La conducta es observable, sí. La conducta es medible, sí. Sí. La conducta es cuantificable, sí. Sí. La conducta es descriptible, sí. Sí. Son leyes. Parece. La conducta es modificable, sí. Sí. Entonces, como eso es una ley. En teoría. No, no, eso es una ley, que es incluso mayor que una teoría científica. Eso que es lo inicial de una teoría científica. Como eso es una ley, yo digo, desde. Sustentado desde la teoría, sí es posible generar, o sea, no voy a decir si cambian, sino sí es posible generar cambios conductuales. La posible, posible. Y aquí voy a hacer la exactamente, muy grande. Conductual. Posible. Conductuales. La cuestión es que hay varios aspectos ahí. Pero no sé hasta qué punto realmente hay unas modificaciones cognitivas. Porque ahí hay mucho compromiso de factores neurobiológicos. Como yo les decía, puede ser que esa alteración, esos daños en los ventrículos, esos daños en el cuerpo calloso, sean a consecuencia de esas conductas. Richard Dawkins es uno de los que menciona. En la falta del desarrollo de nuestro lóbulo frontal. Es que Richard Dawkins es uno de los que menciona que el cerebro se acomoda a la experiencia. Sí, o sea, nuestro cerebro, ninguno es un cerebro igual que el otro, porque cada uno ha hecho mapeos cerebrales distintos, se ha expuesto a diferentes entornos, ha aprendido y ha desaprendido informaciones diferentes. Entonces, hacer esa modificación en una persona que tiene conductas antisociales y que ha sido un asesino serial es una tarea difícil. No lo puedo yo decir que puede ser algo sencillo. Es una tarea difícil y requeriría una intervención interdisciplinaria, totalmente, desde psicología, sociología, trabajo social, un seguimiento incluso desde lo que viene siendo policía judicial. ¿Hasta el psiquiatra? Todo eso debe ser constante. Y por eso es que la pregunta que hacía nuestro queridísimo compañero acá de mesa, y es, ¿qué se hace realmente para la resocialización de estas personas? Por ejemplo, en España hay una estrategia que se está utilizando con las personas que son victimarios en agresiones sexuales, y es empezar a generar unas disonancias cognitivas para que reconozcan el daño que han hecho. Digamos que la base que se parte de ese tipo de conductas es que no hay reconocimiento empático de la emoción. Uh-huh. Entonces, es a través del discurso. Por ejemplo, la persona que agrede sexualmente tiende a decir cosas como, es que yo vestida así, sí, por ejemplo. Justifican a través del discurso. Es que ya me miró. Se busca que la persona diga, no, pues, evidentemente ella estaba vestida así, yo fui el que la agredí, para que se empiece a responsabilizar de la conducta punible. Allí hay, se ha encontrado, la verdad, muy poca tasa de éxito, pero digamos que el psicólogo que adelanta esa investigación, sí, él dice que con que uno solo se encuentre resocializado de alguna manera lo motiva a continuar haciendo la investigación, porque pues es posible. ¿Con qué posibilidad? Muy poca, muy pero baja. Sí es posible. Patrocinio de las rellenas en este momento. Bien, tengo otra pregunta, Javier. Yo iba a complementar un poco lo que decía Gilbert, porque sí, se puede trabajar de diferentes ámbitos y líneas. Fielmente nos acompaña, como siempre, a las 8 y 16, nuestro patrocinador principal. Muy puntual. Rellenas de Don Chucho. Siempre, todos los jueves, a las 8 y 16, llega el de rellenas. Volviendo al tema, y a complementar lo que decía Gilbert, que aparte de trabajar con diferentes profesionales, también debemos tener en cuenta el ambiente en que se encuentra el sujeto. Volviendo al tema de Garavito. Listo, ellos continuaron, está en la cárcel, pero la cárcel no es un ambiente que ayude, que incentive el mejoramiento de un individuo. Lo que decía ahorita antes de un momento, el señor que se robó el Maggi y lo condenaron, está en una cárcel donde en vez de resocializarse y reestructurarse, pues no va a ser un ambiente favorable, sino va a ser un ambiente hostil. Sí. Obviamente no quiere decir que ahora que vive en un sector donde esté lleno de pandillas, vaya a ser un criminal, vaya a ser un asesino, vaya a ser un ladrón. No. Lo que estoy queriendo decir es que todo aquel sujeto que quiera una modificación, realmente, primero debe comenzar desde él, que él quiera cambiar. Segundo, debe acudir a profesionales que realmente estén capacitados y acreditados para poder acompañarlo. Tercero, el ambiente en donde se encuentre de los suficientes como estímulos y herramientas para poder cambiar y progresar. Porque ¿qué sirve que vaya al psicólogo pero va una vez cada 6 meses, cada que se acuerda que tiene una crisis o cada que comete un hecho, un crimen? No hay doctor, se acaba de matar a 10 personas. Va y se vuelve y vuelve. Usted es la 11. Usted es la 11. Voy en la número 14. Voy en la número 14, hace 3 maté a mi psicólogo. Lo que dice por Javier, el quinto. Aquí dice Javier, sí es muy importante. Y digamos que yo hace unos días venía reflexionando acerca de por qué el mundo está como está. Esa es una pregunta muy amplia. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Cómo está el mundo, cierto? Pero reflexionando de por qué hay tanta guerra, por qué el ser humano es tan violento, por qué nos enfrentamos entre nosotros. Y por ahí hay algunas luces de lo que es la pulsión de destrucción, que es la medida de esfuerzo en la que nos queremos destruir y queremos hacer daño. Pero está muy marcada esa... Siempre estamos en guerra. Ese daño exógeno, ese daño externo al individuo, que siempre se realiza sobre el objeto, para querer aniquilar de alguna manera el malestar que ese objeto me produce. Digamos que el psicólogo le da una respuesta. No es que el ser humano tenga que ser así, porque en nosotros existen ambas pulsiones. Tanto la pulsión de vida, aquella que busca de alguna manera independizarse de ese narcisismo originario y que busca y que propende por el desarrollo social y las relaciones y demás, y ese destructivo, que bien ambos se enmarcan en una dinámica transferencial con los objetos. Si cuando les responde a la pregunta de ¿por qué yo quiero hacer daño al otro si en realidad ese otro soy yo? Veámoslo como el yin y el yang. ¿Sí? Entonces la pregunta a la que lleva Freud precisamente es esa. Si el yo, para hacerlo, tuvo que identificarse con el otro, ¿a quién realmente le busco hacer daño? Y en esa acción motriz con el objeto, puede ponerse el ejemplo que sea las personas afro con el racismo, los otros individuos, las personas homosexuales con la homofobia, cualquiera, sí. Y es, ¿por qué considero que destruyendo el objeto mi yo está en bienestar? Está en paz. Ajá, porque de hecho él lo menciona mucho en lo que es el malestar en la cultura, y es que se piensa Lo que el yo no puede tolerar lo exterioriza al otro para darse la falsa ilusión de control. Así lo dice él. Entonces, es casi que un placebo. Es más, el desplazamiento de esos aspectos del yo, del individuo, en aquello. Pues pensemos, ¿yo qué odio? Y de lo que odio, ¿qué odio en ese odio? Y en ese odio, lo odio. Y en ese odio que hay allí hacia el otro, ¿realmente qué odio de mí? Porque digamos es como lo más... En ocasiones lo que ocurre es que uno intenta agredir o afectar algo que indirectamente, directamente es uno mismo. Incluso pasa mucho con los asesinos seriales, lo que hace un momento yo comentaba. En su infancia la mamá lo agredió física, de todas las perspectivas. Y en su adultez esa persona busca agredir a personas que cumplan con ciertos... ese tipo de característica. Es decir, lo que estamos diciendo, perdóname, es que yo intento controlar en el otro lo que en mí no puedo controlar, en otras palabras. O el otro me recuerda aquello que yo desprecio en mí. También me gusta. Digamos, sí, que hay una frase muy bonita de él que resume toda esta perorrata, y es: el yo no puede escapar de él mismo. Eso es digamos una de las frases que en mi estudio de psicoanálisis me ha golpeado bastante, y es que uno lo empieza a ver esas conductas de autodesprecio en cuestiones tan simples que no se suelen reflexionar. Ejemplo, la persona que entra en una dificultad con su pareja y piensa en irse de viaje y volver, o que tuvo una ruptura o tuvo un duelo, una pérdida, y piensa en salirse, distraerse y volver, por más que haga cosas, por más que quiera poner ruido a su entorno, el yo no puede escapar de él. Porque se queda como ahí, con agua tibia, con algo superficial. No trasciende realmente. Y muchas veces, así sea muy profundo, también es muy difícil lograr controlarlo. Sí, claro. Y es porque eso requiere de tiempo y de consistencia. Yo no puedo pretender que porque fui al psicólogo 3 veces ya y la Rosa de Guadalupe ya soy curado. O sea, es que bueno, la vaina está en lo que yo quiero. O sea, yo quiero modificar conducto, yo quiero que mi paciente reelabore. Y es realmente la dificultad que hay frente a los tratamientos en general en psicología, que por su afán. Y aquí sí, pues para comentarlo, saliendo un poquito del tema, su afán y su cientificismo se han tendido a volver casi un medicamento. Entonces, te doy 8 sesiones, chao. ¿Qué tengo? Te doy 15 y chao. ¿Qué observa en mí? Quiero que me describa, por favor. Ansiedad. Claro, y en ese afán también es de la persona. Sí, ¿creen que en 2 sesiones, 1 sesión, ya está curado? ¿Necesito seguir volviendo? Ese es otro tema. ¿Esto es importante? Ese es otro tema interesante, y es hablar si realmente podemos hablar de que hay cura. No sé hasta qué punto realmente lo existe. Si llega a haber cura, ¿qué tanto cura? Es garantía de no repetición. ¿Y hasta cuándo dura esa cura? Perdón. ¿Y hasta cuándo dura esa cura? Es como la infidelidad. Claro que sí. Yo fiel y digo, bueno, entro en mi momento de iluminación o de atención. La Rosa de Guadalupe. Emocional, y duro una temporada en que reconozco al otro, a la otra persona, a mi pareja, la reconozco y me veo en ella, y entonces soy juicioso. Y llega un momento en el que vuelvo y recaigo. Y ha pasado muchas veces. Y eso pasa. Inclusive la espasa pasó con un famoso que era, tomaba mucho de todo. Y un momento a otro no. Diga el nombre. Ahora soy cristiano, soy muy bien, soy santo. ¿Quién será ese famoso? Y como no recuerdo. 2-3 meses volvió su conducta como si nada. Es un humorista, me refiero a que es un humorista. Es uno que tiene color oscuro. Otro, la piel. otro vato. Color oscuro. Un humorista. Sí. Entonces, digamos que la importancia de reconocer, justamente como estábamos hablando, de esos aspectos en el agresor, es para que nosotros podamos intervenir en esos aspectos cuando se están empezando a presentar. Pero saber intervenir, porque tampoco podemos entrar a invalidar. No, es que usted tiene esto, usted es no. ta. No, yo no hablo, por ejemplo, yo en la práctica particular no voy a intervenir eso, salvo que me llegue. O sea, yo se lo escalo a los entes de control territorial y... Como Secretaría de Salud, y yo me lavo las como manos. La es. Igual siempre. Natalia. Para lo último y cualquier cosa, siempre va a estar el derecho penal para eso. Entonces. Aquí lo recibo. Los brazos abiertos. Escriben, por favor, Perse, bueno, un Instagram. Quiero que tengamos en cuenta unas cositas. Primero, pues todos estamos en entornos que son violentos. Venimos de entornos violentos, sea por familia, sea por cultura, por sociedad, por historia, etcétera. Y pues que eso no nos diga como que, ay, bueno, sí, entonces como están diciendo ahí que eso es un predisponente, entonces como que, ah, listo, entonces voy a dejar actuar lo que fluye en mí, pues. Y entonces me justifico bajo ese lino. No, tengamos en cuenta eso, o sea, todos partimos de esa línea, pero implica actos de voluntad que necesitamos tener muy presentes. Y tenemos que salirnos de nuestra vida automática. En algún momento se los dije hace algunas semanas atrás. Tenemos que vivir, o sea, dejar de estar en el modo automático, de reaccionar inmediatamente, o sea, en corto por las cosas, sino que analicemos y pensemos. Perdón un segundito, Natalia. Dice, hay una pregunta precisamente que la pasé por alto y tú me la acabas de nombrar. ¿Cuáles son esos actos de voluntad? Es decir, ¿existen algunos actos de voluntad para que podamos tener algún tipo de transformación, Natalia? Bueno, voy para ello. O sea, primero, al plano, a plano personal, a plano individual, al plano de nuestro día a día. Algo más espiritual, ¿sí? Como algo más espiritual. Y no tanto al plano espiritual, sino a la parte de la introspección que todos los seres humanos podemos llegar a tener y la autoevaluación que hacemos. Sí. ¿Sí? Entonces hay momentos en los cuales uno dice, estoy agresivo. O sea, que empieza uno como que a reaccionar o que la chispa se le empieza a encender y uno no entiende por qué razón está irascible, está, o sea, como que se te acercan un fósforo y se prende, ¿sí? Reaccionas, estás reactivo. Empecemos a analizar por qué estamos reactivos, por qué se generan esos puntos de violencia en nosotros, sin aún estando solos, y empezamos, nos tenemos que ir a lo que estamos, con lo que estamos alimentando nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, ¿sí? Eso hace parte de la voluntad. ¿Cuáles son los pensamientos a los cuales yo voy a estar continuamente alimentando? Cuando estábamos hablando, cuando Gilbert estaba hablando acerca de que se puede resocializar a alguien, ok, podríamos hablar de que puede haber un cambio conductual, porque pues realmente eso es lo que nosotros como disciplina le apuntamos. Pero la parte cognitiva es donde decimos, epa, ¿sí? Ahí ya tenemos que trabajar un poco más. Y ahí viene el acto de voluntad. ¿Yo a qué le estoy dedicando el pensamiento? ¿Sí? ¿Yo a qué, con qué me estoy alimentando? ¿Qué es lo que estoy generando? Entonces, pensemos en ello, pensemos en qué elementos estamos, con qué estamos, qué le estamos metiendo a nuestra cabecita, y seamos conscientes. ¿Por qué razón? Porque nuestro lóbulo frontal es el que nos ayuda con el dominio propio. Hoy hemos tenido 502 oyentes conectados, eso es genial, me parece un número interesante. Cada uno de ellos donará 1,000 pesos. Imagínate, estuviéramos 500, 1,000 pesitos. Pueden realizar, por cierto, sus donaciones en Metropólica Radio. A ver, pues. Pueden ir sin ningún problema en la pestañita arriba a donar, y pueden donar ustedes desde $5 allá afuera. Genial, sido, porque nos empezaremos a repartir. Tengo una propuesta. Como el programa ha sido muy interesante, muy chévere, hagamos la segunda parte. Perfecto. Hágale, Javier. Muy bien. Porque por tiempos nos quedamos cortos. Seguimos hablando, está muy chévere. Creería que en este capítulo podemos hablar poco más. Yo hice la publicación en WhatsApp diciendo que vamos a hablar desde tres enfoques: forense, psicoanalítico e histórico. Yo dije, me mandé empezamos así. Hemos hablado desde los dos primeros, nos falta. Mandé fuerte. Incluso les tengo. Nos falta hablar el del aspecto histórico. Una segunda propuesta. El epistemológico. El epistemológico, totalmente. Les tengo una segunda propuesta. Dentro de 8 días hacerlo en vivo y en directo. Es decir, el programa está en vivo y en directo. Me refiero al video. A video. He comprado unas cámaras y las compré en Amazon. ¿Con los donativos? No. Y esta gente está en paro. Entonces, paila las cámaras, quién sabe por cuánto tiempo, porque no hacen ninguna devolución. Pero sin embargo, creo que tenemos una de las cámaras acá, Javier, que tú las has visto. Sí. Y vamos a ver si intentamos adaptarlas de alguna manera para que la próxima semana continuar con este tema, y por medio de las cámaras que tenemos aquí, los oyentes nos puedan observar y puedan ver estos manjares que teníamos el día de hoy. Y esta pasarela tan espectacular. No todos somos unos modelos. Entonces, la idea es, uno, continuar con este tema. Hágale. Dos. Aprovechen que ya estoy más o menos libre. Más o menos, ya tiene la agenda libre el doctor. Sí, ya estoy. Entonces quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen dentro de 8 días, bajo el favor. Igual tenemos apuntes, tenemos varias actividades, varios eventos para los que quieran participar. A partir de la próxima semana tenemos la semana de la diversión para los niños que deseen participar, todos los niños que estén aquí en GIS. Tenemos el sábado unas actividades para la comunidad de la Esperanza, Zumba, tenemos Globoflexia, diferentes actividades para articularnos como comunidad, como sociedad, porque muchas veces nos dedicamos a trabajar, producir, pero no a descansar el bienestar. Dijo que lo flexible, de inmediatamente. Y yo ir a trabajar. En esa parafilia del balón fiesta. Yo les quiero culminar ahí con una frase que acabo de ver. Está aquí en los medios nacionales, para que vean que hasta de los crímenes nos podemos reír en algún momento. No, mentira. Condicionamiento. Pero es chistoso. Extra. Mató a su amigo por un chiste. Ja. ¿Qué? Sí, literal. Que fue la muerte fue un chiste. Sí. Eso es lo que yo entiendo. La muerte es un chiste. Le hizo un chiste al amigo y lo mató por el chiste. La muerte es un chiste. Muy sensible a lo que dice el otro. Dice jaja el titular. Y no es uno de los periódicos amarillistas. No es un periódico amarillista. No, ¿quién dijo que no son los? ¿Quién dijo que el tiempo no es amarillista? Por favor. Nadie ha dicho eso. Además, y perdonen haberlo dicho. Gilbert. Es como el que Jiménez, gracias. Hace un tiempo que decía, fue por pan y le dieron pium pium. ¿Por dónde? No voy a decir el periódico. No, literal, así era. Es una cosa. Sí. Es una noticia extra, ¿no? Además de todo, ¿no? Es una noticia extra. Extra, okay. Porque tenemos un minuto extra. La encontró con otro y vendió el sofá. Vale. Redes, no sé cómo es que se cierre. Ya, ya Gilbert, las redes sociales de ustedes, Gilbert, sus redes sociales. Eso digo, sí, redes para sociales. Fanaticada. Bueno, me encuentro por Instagram o Twitter como jjimenez96. Por fin, eso ya es. Sí, sí. Ya llevamos dos meses con redes sociales. jjimenez96, Jiménez con Z. Incursionamos en las redes sociales. Y Natalia, pues mi número es más 57-310-783-4430. No, repito, no alcanzamos por favor, a escuchar. 310-783-4430, que es el más 57. Gilbert, muchas gracias por haber estado con nosotros. Natalia, redes sociales. Yo me sigo manteniendo en el anonimato. A ella le gusta la. De la secretaría. Búsquenme. Natalia, ¿qué tal? Ya me encuentran y salen corriendo. Hasta donde yo entiendo, pues. ¿Qué tal las sillas nuevas, Natalia? No las da porque está actuando en la institucionalidad. ¿Qué tal las sillas nuevas? El nuevo espacio, ¿cómo los vieron? Natalia, ¿qué tal las sillas nuevas? Ay, no, mucho más cómodas. Yo por eso insisto. Gracias. Yo por eso insisto que en ese tema de las prevenciones es solo responsabilidad del ente administrador. Por eso decíamos Natalia. Sin embargo, Natalia, a pesar del anonimato, muchas gracias por haber estado con nosotros. Andrés era anónima hasta hoy. Mentiras. Vamos a tener redes de Perseo. A ver. Andrés Mora, abogado en Instagram, número telefónico 350-400-1546. ¿Nos puede repetir, porfa? Sí, claro. Andrés Mora, abogado, todo pegado. Mora como Instagram, como la fruta. En WhatsApp o número telefónico 350-400-1546. Cualquier asesoría o inquietud que tengan, con mucho gusto. Con el 57 adelante, obviamente, pues nadie te van a llamar de España, por ejemplo. Por un momento pensé. Pero se tiene. Pero se tiene que dar con el 57. Por un momento pensé que iba a decir con el 57%. Bono especial aquí a los radioescuchas del 30%. Ah, mira, está grabado. Que conste que en el podcast queda es 30% de descuento para los oyentes de Metropolitan Radio. Solo por hoy. Solo por hoy. Di un código, hijo, para que. Su código es, anótelo. Javier, gracias de nuevo, gracias, por ser coequipero en este ejercicio. Miguel, como siempre, por el espacio. Gracias a los oyentes que fielmente se conectan, nos escuchan. Ya saben, Metropólica Radio, GIS, IPS. Estamos trabajando unidos de manera articulada para estos procesos. Agradecemos a Natalia, que saca su tiempo para acompañarnos, a Gilbert, que también sabemos que están muy ocupados, y Andrés también, que tiene la agenda muy apretada, que todas las semanas se la pasó en pueblos, litigando, en otras partes, litigando, trabajo de campo, en las cárceles. Está quemadito, sí. Está quemado, ya cogió color el muchacho. La nariz rojita y todo el tema. Estamos transmitiendo desde Respira Universo, acá en Villavicencio. Somos un lugar, ¿qué les parece el lugar? Bonito, ¿cierto? Agradable. Lleno, sí, de flores aquí. ¿Cómo lo dice el nombre? Respira. Los chicos, sí, esto es la casa, aquí todo el mundo entra, y la nevera, y eso siempre estamos con la nevera llena, traemos comida, comemos. Le íbamos a decir a Gilbert que se pusiera a hacer arroz, pero no es como pena. No, de una. Yo me hago un puré de papa. Entonces, gracias por haber estado con nosotros, queridos oyentes. Recuerden descargar el podcast a partir de mañana en metropolicaradio.com. Estamos también en Mixcloud. Estamos también en SoundCloud. Estamos en heartis.at, que es nuestro principal aliado para Metropolica Radio. 11 años al aire. Agradecemos a las 509 personas. Se nos conectó uno más nuevo. A las 509 personas al aire. Este es el dato de las personas que permanecieron. Obviamente hay muchos ingresos más, Andrés. A la gente que nos escucha en la Estación Espacial Internacional, que posiblemente nos están escuchando. Es verdad. Están escuchando, en este momento están escuchando. Qué bien, genial. Oh, chévere, bacanísimo. Si logramos llegar hasta. Sí. Y próximamente en Marte. Gracias por haber estado con nosotros. Este fue Miguel Rico, Metropolica Radio Internacional. Nos vemos la próxima semana en Noches Bajo el Farol para una nueva entrega en Metropolica Radio Internacional. Cada miércoles a las 7 en la noche, Bajo el Farol, en Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Thank you.